quiero. Si no te tengo yo me muero. Y soy un triste bandolero. Y olvidarte no me atrevo. Porque no tengo a quien yo quiero. Si no te tengo yo me muero. Ya no voy a llorar por ti. Yo me voy a ir. Y de este mundo para no sufrir. No quiero alejarme de ti. También para que sepas que no soy tú. Ya no voy a llorar por ti. Yo me voy a ir. Y de este mundo para no sufrir. Y quiero alejarme de ti. También para que sepas que no soy tu rehén. Y olvidarte no me atrevo. Porque no tengo a quien yo quiero. Si no te tengo yo me muero. Y soy un triste bandolero. Y olvidarte no me atrevo. Porque no tengo a quien yo quiero. Si no te tengo yo me muero. Ya no voy a llorar por ti. Yo me voy a ir. Y de este mundo para no sufrir. Y quiero alejarme de ti. También para que sepas que no soy tú. Ya no voy a llorar por ti. Yo me voy a ir. Y de este mundo para no sufrir. Y quiero alejarme de ti. También para que sepas que no soy tu rehén.